Contacto con la directora de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Rosa, con Natalia Lara. Buenas tardes, Natalia. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buenas tardes, Juan Pablo. Natalia, un gusto escucharlo. Bueno, un gusto para nosotros tenerte por acá. Te agradecemos un este rato. No sé si Natalia es de hacer la siesta o si se mantiene despierta, pero bueno, ya está. Ahora ya está, Natalia. Sí, ahora ya está. Totalmente. Por ahí viene bien en algún momento descansar si la jornada empieza muy temprano, pero nos imaginamos que estás dele que te dele ahora, porque se viene esto de los talleres de verano de los que queríamos saber. Sí, totalmente. Estamos iniciando con las actividades de verano, algunas propuestas que son para el mes de enero, en las cuales se pueden inscribir a partir del día de mañana. Hoy miércoles iniciaba y jueves y viernes vamos a tener abierta la inscripción. En la página del municipio ahí ingresan, hay un link. Ese link deriva a un formulario donde cada persona puede inscribirse en las propuestas que desee. Cada propuesta tiene cupos. Esperamos que la presencialidad esté presente, valga la redundancia, y podamos hacer esas actividades cara a cara, frente a frente, pero obviamente con el plan B de la virtualidad en estos tiempos de adaptación permanente. Siempre a mano. Entonces, como hay como un backup, digamos, hay como un ejercicio que se puede llegar a realizar para ir hacia lo virtual si la situación epidemiológica lo demandara, Natalia. Sí, totalmente. Es lo que hemos venido haciendo durante todo el año. Vos sabés que nosotros tenemos en el municipio una serie de propuestas. Cuando la pandemia nos cacheteó allá por marzo, pensábamos que era por poco tiempo y después, como todos y todas ya sabemos, eso nos llevó bastante más. Y así que tuvimos que poner en funcionamiento una serie de estrategias absolutamente nuevas y en un ámbito muy difícil. Sabrás que la educación es un ámbito donde el cara a cara es una de las mayores riquezas. Y más aún en cuestiones que tienen que ver con el arte y con la cultura, imagínate aprender danza de manera virtual, imagínate aprender teatro de manera virtual. Es decir, nuestros trabajadores y trabajadoras han puesto en funcionamiento al máximo su creatividad y lo han hecho posible. Así que, y como también sabemos, de ahora en más, la virtualidad es un factor que tenemos que tener presente, con lo cual las pensamos presenciales, pero bueno, siempre atentos a lo que puede ir pasando, ¿no? Natalia, definitivamente que esperaban otra cosa para el primer año de gestión, ¿no? Un poco lo contaste y dijiste recién, cuando hablaste de cómo fue la transformación y la adaptación a lo que nos proponía la pandemia, las cuarentenas y demás. Nos imaginamos que está quedando un cúmulo de experiencia impresionante, por las trabajadoras y trabajadores que mencionaste también que estuvieron comprometidísimas. Pero, ¿qué es lo que queda si la tuvieras que pensar por delante? Los 3 años que quedan de tu gestión o de la gestión en la municipalidad, ¿qué es lo primero que se te viene a la memoria si lo pensás como un ciclo entero que te está dejando este primer año, Natalia? Y sí, queda por delante muchísimo trabajo para realizar. Para nosotros y nosotras, la descentralización y la territorialidad son un desafío y creo que es eso lo que nos resta bastante, y es un desafío enorme porque es trabajar en conjunto, y viste que son palabras que se usan mucho, pero después llegado el momento es bastante difícil llevarlo a las acciones, porque es trabajar con las personas que están en los barrios, que tienen incipientes organizaciones u organizaciones de hace muchos años, merenderos, escuelas, clubes, iglesias, todas las organizaciones sociales que se han ido gestando a lo largo de los años y que son los que manejan el territorio, son los que conocen las necesidades y con ellas tenemos que trabajar. Y eso es un desafío que desde la virtualidad es bastante difícil realizar, así que te diría que esas dos enormes palabras son las que nos desvelan y las que ojalá logremos dar pasos más fuertes el año que viene. Muy bien. ¿En descentralización y cuál era la otra? y territorialidad. Muy bien, articulando entonces ahí con los actores y las actrices sociales, que son un verdadero termómetro de lo que pasa en cada cuadra. Natalia, tal es cual. Sumamente interesante pensarlo también y descubrir que hay una mirada, para lo profundo, digamos, una mirada que se dirige hacia las personas, que tienen que ser el objeto del trabajo del Estado siempre, o los sujetas y sujetos de derecho. Natalia, ¿qué es lo que pasa con el taller de panadería? Yo me estoy metiendo acá, me quiero inscribir y me dice que el cupo está lleno. Y mira, nos pasó, vos sabes que yo digo el año pasado porque pareciera ya, pero no, ya no sé si es, viste, este año ha sido tan raro. En diciembre, cuando iniciamos las actividades, el primer taller y el único taller que en el verano pasado pudimos echar a andar cuando iniciábamos la gestión era panadería. Y en cuestión de horas, menos de horas te diría, estuvo pero quintuplicado el cupo y siempre nos pasa lo mismo. Tiene que ver no solamente con las necesidades de aprendizaje, ¿no?, sino también que son talleres que te dan herramientas para el ámbito laboral sumamente importantes. Tiene que ver con eso, así que seguramente sabíamos, nos pasó con los talleres cuando iniciamos la segunda parte del año, que los iniciamos de manera virtual, habíamos pensado en una semana de inscripción con una mirada absolutamente inocente en ese sentido, y a las 3 horas tuvimos que cerrar las inscripciones porque habíamos seis veces más, y 7 y más las inscripciones que podíamos llegar a abarcar. Así que no me llama la atención que esto ya esté pasando. Muy bien, la verdad es que es impresionante entonces la respuesta que hay, que tienen estos talleres, y bueno, yo estoy conforme, Natalia, con lo que nos contás, con este verdadero informe que nos das de talleres que abrieron, inauguraron la posibilidad de inscribirse hoy mismo y que van a estar abiertas las inscripciones mañana y pasado. ¿Cuál, Natalia, decís, o cuál te sorprende más, cuál te llama más la atención, o cuál recomendarías para algún sector en particular de los talleres, digo? Mira, recomendables todas las propuestas, porque cada una es muy específica en lo que propone y a quiénes va dirigido. Tenemos muchas propuestas para la niñez, tenemos propuestas para las personas adultas, es decir, hemos incorporado este año talleres como yoga, reiki, que si vos me decís, bueno, educación vial, esas son las que más me llaman la atención y que uno decía, bueno, a ver cuánta cantidad de gente se inscribe, y sin embargo ha habido un pedido y una respuesta importantísima. Y decirles a quienes estén oyendo, que estas inscripciones son solo para las propuestas que vamos a tener en vigencia en enero, porque por supuesto el personal también se toma vacaciones, entonces en enero vamos a tener estas propuestas que estamos presentando. Pero sobre fines de enero vamos a abrir una nueva inscripción para otras propuestas de quienes vuelvan de las vacaciones y estén a disposición para el mes de febrero, así que a estar atentos, atentas, porque vamos a tener una segunda etapa a fines de enero. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a tratar entonces de estar ahí al pie del micrófono para reflejarlo también, Natalia. Una novedad eso para muchas y muchos que estaban escuchando, que hay talleres de educación vial. Aprovechá, aprovechen algunos que andan ahí sin poner el giro, qué sé yo. Bueno, son cosas muy importantes, Natalia. Te agradecemos muchísimo este ratito y la información que nos trajiste, bien, bien fresca y actualizada. Felicitamos el laburo del municipio, por supuesto, en una temporada sumamente extraña, porque vemos todos los días también que hay dificultades para las personas que viven en Santa Rosa y alrededores, pero no vemos escenas así de que nos preocupen, que nos inquieten. Ojalá que el cierre de este año esté también a la altura del esfuerzo que se ha realizado. Gracias, Natalia. No sé si te queda algo, algún agradecimiento o algo que quieras mencionar, pero ya te liberamos, Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a vos, por estos minutos y por permitirme plantear lo que estamos trabajando y cuáles son las ideas, y a los y las oyentes en general, recordarles que bueno, que a nosotros también como gestión esta pandemia nos nos hubiese gustado no tenerla y bueno, nos excede a todos y a todas, pero que todos los días nos levantamos y nos sentamos pensando en cómo podemos contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en Santa Rosa y, por supuesto, sumar a la comunidad pampeana, ¿no? Así que en eso estamos. Muy bien, muy bien. Saludamos ese compromiso. Gracias, Natalia, y será hasta pronto. Hasta pronto hasta nomás. Hasta pronto, hasta pronto. Nos vemos pronto. Gracias. Natalia Lara es directora de Educación de la Municipalidad de Santa Rosa. Y